Arratsaldeon, berriz ere hemen Garras irratean, hau da, bakizu, Salsa Berde irrati saioa. Que hemos tenido unos días de, bueno, pues bastantes problemas aquí técnicos aquí en Garras Irratia. Es posible que los hayas notado porque precisamente es que no se escuchaba. No se escuchaba en ninguna parte prácticamente del pueblo, quizás, quién sabe, a 5 metros a la redonda de aquí del Gasteche, así. Nada, ha sido sin más un problema técnico, el emisor, pues que se la ha quemado, por así decirlo, una pieza, ¿no? El amplificador, que se le llama, bueno. Pero bueno, que ha habido suerte, nuestro técnico, Mr. Gorka Iturmendi, ya sabéis, el jefe de Stand de Irratia, pues ha venido con un aparato de reserva que tiene y bueno, pues ahora mismo estamos de nuevo emitiendo, quizás hasta con más potencia que antes. Así que nada, desde aquí pues dar gracias al compa el curro que se ha pegado para sustituir el aparato y para mandar el otro a arreglar, ya sabes. Y también, bueno, pues de nuevo, pues lo que sé, pues felicitaros, saludaros de nuevo a los, por así decirlo, nuevos oyentes que estéis por ahí, porque, bueno, pues quién sabe hasta dónde llegamos ahora con estas ondas, ¿eh? Y nada, que después de estos asuntos de introducción, la salud de esta vuestra radio, pues nada, vamos a comentar un poco qué es lo que tenemos para el día de hoy en este informativo medioambiental de Salsa Verde. Es que vamos a hablar de cosas que han pasado esta semana y también de alguna que ha pasado un poco antes, ¿no? Porque claro, como con estos problemillas técnicos y tal, pues llevamos un par de semanas sin hacer programa, pues ya sabes, eso es lo que pasa, ¿no? Así que vamos a hablar de una osa del Pirineo, de Lérida, por ahí y tal, que bueno, pues que ha tenido problemas con un cazador, que se ha enfrentado a un cazador y que andan por ahí como que la quieren capturar y meter en un zoo y yo qué sé qué. Hablaremos de una manifa que hubo este fin de semana, este sábado pasado, ahí en Gasteiz, una manifa para pedir que se cierre de una vez por todas la central nuclear de Garoña. Y en nuestras secciones o secciones habituales sobre el tren de alta velocidad, pues hablaremos de una serie de acciones que ha hecho gente pues de la Asamblea contra el tren de alta velocidad de Euskal Herria, pues en varias zonas de obras, pues para pedir que, bueno, para conseguir o intentar conseguir que se paren al menos durante unas horas las obras de esa infraestructura. También detallaremos unas jornadas que se van a realizar en Iruña, en Pamplona, en la Chantrea concretamente, de información y debate sobre el tren de alta velocidad, sobre el gasto que genera y que recorta del gasto social, etcétera, etcétera, todo eso. Y bueno, pues también importante decir que una de las sesiones que se van a realizar, pues también se va a hacer aquí en Altsasu, en el Centro Cultural y Ortia, este viernes que viene. Y bueno, pues daremos un poco el, por así decirlo, el programa de actos, el programa de esa sesión, ¿no? En fin, esos son un poco los lo que afecta al tren de alta velocidad, pero también vamos a hablar, pues como iniciamos ya hace unas semanas y bueno, pues este apagón del emisor nos ha parado, pero vamos a intentar seguir hablando de cómo ahorrar dinero y cómo ayudar a la conservación del medio ambiente, y daremos una serie de consejitos hoy también al final del programa. Y antes de acabar el programa también os pondremos una serie de convocatorias que este fin de semana que viene y tal, pues hay unas cuantas, pues alrededor del tren de alta velocidad, alrededor del antimilitarismo, vamos, unas cuantas, ya veis. Sin más, dilaciones y tapando un poco por ahí abajo esa canción de César de la Top, vamos a hablar de una osa, los Pirineos, que se las vio y se las deseó con un señor cazador de 73 años y una serie de perros y tal, ¿sabes? Y cuando digo perros, me refiero a animales de cuatro patas y bocao y que muerden, esas cosas, no otros, ¿eh? Pues resulta que eso, que esa osa, la osa jabala o algo así, que vete a saber cómo se pronuncia, estos nombres así raros de la Europa del Este o yo que sé qué, porque resulta que esta osa, pues hay que decirlo, es una de esas que se importaron y se soltaron ahí en el Pirineo, que traídas desde, iba a decir Bosnia, pero creo que Serbia, bueno, ya sabes, esas zonas de por allá, del este de Europa. En fin, bueno, pues esta osa en la zona de Lérida, pues atacó a un cazador de 73 años, y bueno, pues todo ello ha generado una gran polémica entre el gobierno aranés y los ganaderos de la zona, que piden la retirada de los osos reintroducidos en el Pirineo, y también de los grupos ecologistas, que defienden que la conservación del oso pardo y la caza bien gestionada son perfectamente compatibles, dicen los grupos ecologistas de esa zona, ¿no? Hay que decir que esta osa, jabala, pues causó heridas en una pierna y en un brazo al cazador, que precisaron la totalidad, la ingente cantidad de 13 puntos de sutura. Según la versión de la asociación ecologista Ipnea, sobre el ataque, la osa se vio acorralada por los perros que estaban participando en la captura de un jabalí, y al encontrarse fortuitamente con el cazador, pues esta osa le atacó, produciéndole heridas muy leves, según los ecologistas. Que carne é fraca, mas eu sei que a vida é curta e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Diz um ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e não faz falta nem chorar. Que quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala baixo, pianinho, não precisa nem gritar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. De esta manera, pues el grupo ecologista Ipcenea, esa cosa, es un grupo ecologista de esa zona, del Valle de Arán, así, ¿no? Pues que califica de injusta y desmesurada la respuesta del Consejo General de Arán al ordenar la captura de la osa, de esta osa, ¿no? Ipcenea aseguró que la captura de la osa es un delito y amenazó con emprender acciones legales. En esa misma línea, la Fundación Oso Pardo y Depana, otros dos grupos ecologistas, pues reclamaron calma y defendieron la continuidad de los 7 ejemplares de esta especie en el Pirineo. La Fundación Oso Pardo mostró su consternación por las declaraciones del síndic de Arán, exigiendo la retirada de estos animales, de estos osos pardos, o al menos de estos osos pardos reintroducidos, ¿no?, que decíamos. Buscar água lá no morro com Maria do Socorro e resolvi calanguear. A carne é fraca, mas eu sei que a vida é curta e agradeço a providência por eu ter nascido lá. Diz o ditado que quem não chora não mama, mas eu digo que eu mamo e não faz falta nem chorar. Que quem trabalha faz o seu próprio caminho, fala baixo, pianinho, não precisa nem gritar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, olha, zabumba, olha, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Maracatu cacará, maracatu cacará, zabumba, zabumba, zabumba no mar. Mientras he visto el asunto desde el otro lado, la Asociación de la Oveja Aranesa, o sea, los ganaderos, que agrupa, como decimos, a ganaderos ovinos y de cabrio del Val d'Aran, pues estas se sumaron a la petición del gobierno aranés de que se retiren los osos reintroducidos en el Pirineo catalán, para así, dicen, evitar que se vuelvan a producir ataques a humanos. El presidente de este colectivo de oveja aranesa, el señor Eric España, explicó que desde hace años los ganaderos vienen alertando del peligro que supone para las personas y los animales la presencia de osos en las montañas de los Pirineos. Bueno, pues esto es un poco cómo está la situación ahí en la zona de Lérida con estos osos, que algunos son reintroducidos y otros no, en fin, que hay de todo, de tipo de osos hay en los Pirineos, y bueno, pues parece ser que causan problemas a los ganaderos, pues parecidos a supongo, a los que causan por aquí el oso camille y así, ahí, bueno, por aquí digo, en la zona del Pirineo de Nafarroa, ¿no? En fin, que claro, todos tienen sus razones, todas son bastante respetables, pero claro, ahí está ese oso que, bueno, que le quieren quitar de su sitio donde vive y tal, y bueno, pues eso también hay que pensar en ello, ¿no? Y es como preocupante. Y bueno, pues continuando aquí con las noticias de este Salsa Verde de hoy. De hoy, por ejemplo, digamos martes, día 4 de noviembre. Ya ha entrado noviembre, ha entrado el invierno, dicen. Aunque el invierno, pues ese físico, como se diga, empezará pues hacia allá por el, hacia el 21 de diciembre, así. Pues, ¿qué? Ya tenemos invierno aquí, ya no ha parado de llover en todo el fin de semana. Ha hecho frío, ha estado a punto de nevar y todo, o sea que estamos en invierno, ¿no? Y resulta que en ese invierno, en este invierno que ha llegado, pues se realizó una manifestación este sábado pasado, ahí entre el frío y tal, y donde, y precisamente pues ahí en Siberia, ¿no? En Vitoria-Gasteiz, que es donde hacen la ley, y ahí fueron la gente y protestó por, bueno, pues porque cierren definitivamente de una vez la central nuclear de Garoña. Sí, como decíamos, una multitudinaria manifestación pues reclamó este pasado sábado el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, que resulta que es la más vieja del Estado español, la más vieja en funcionamiento, claro. Según manifestó el portavoz de Uzki, Alberto Frías, la del sábado fue la mayor manifestación de la historia contra esta instalación nuclear, situada, como ya sabéis, a apenas 40 kilómetros de Gasteiz, o sea que échale a 90 kilómetros de aquí, de Altsasu, ¿no? O sea, vamos, a unos 100 kilómetros, ahí está. Garoña. En fin, habría que decir que bueno, pues la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz pues estaba a tope durante esta manifestación, mostraba un aspecto que hace tiempo no se veía, dice la crónica que hemos pillado del periódico Gara, ¿no? Fueron cerca de 5.000 las personas que se sumaron a esta movilización, que bueno, pues se fue engrosando por momentos según iba discurriendo por las calles de esa ciudad. Como decíamos, los manifestantes ahí en Gasteiz en contra de Garoña pues salieron a eso de las 7 de la tarde de esta misma plaza de la Virgen Blanca donde luego llegaron, ¿no? Y durante toda la marcha pues profirieron gritos y lemas y tal, contrarios a la central nuclear y también a contrarios al PSOE, que hay que decir que bueno, pues es un partido que ha incumplido su promesa electoral de cerrar todas las centrales de primera generación, como es la de Garoña, vamos. Que cuando subió al poder había prometido eso y ya sabéis, lo de siempre con los políticos. Promesas y más promesas. Hay que decir al respecto de Garoña, una central nuclear de primera generación, de las que debía haber cerrado ya el Partido Socialista, que tiene ya más de 38 años a sus espaldas, un tiempo que, como apuntó el portavoz de Guzki, el convocante de la manifa, pues no ha pasado en balde. Vamos, que tiene muchos problemas y, bueno, pues programa sí, programa no, pues aquí hemos comentado pues todos los problemas que ha tenido esa central, tanto, bueno, pues fugas, escapes radioactivos, como paradas así imprevistas por problemas, en fin, que tiene de todo, ¿no?, esa central. Habría que decir que hacia el final de la marcha, al final de la marcha, vamos, dos representantes del mundo social y sindical de Álava, pues leyeron un comunicado y en él recordaron que en marzo del 2009 se debería haber producido, o se debería producir, que quiero decir, en el marzo del año que viene, se debería producir la parada definitiva de esta central de Garoña, ¿no? Señalando que si para esa fecha no se ha producido esa parada, pues porque ese día, en esa fecha acaba el contrato de funcionamiento, como se diga, pues si no se para en ese momento estaremos, dicen, ante una prórroga encubierta de la central. También expresaron su honda preocupación por los incidentes que se están produciendo en los últimos meses en esta instalación, ¿no? Que, bueno, como ya hemos comentado aquí, pues son bastante habituales y, bueno, pues estamos comentándolos pues de vez en cuando porque son importantes y porque a todos nos afectan, porque ya hemos dicho que Garoña está a menos de 100 kilómetros del Altsasu, de nuestra comarca, y eso pues es importante, ¿no? Que nos puede llegar a afectar cualquier cosa cuando pase. Continuar con el programa, vamos a continuar hablando ahora ya de, bueno, pues una serie de noticias que tenemos que comentaros sobre las obras, la construcción del tren de alta velocidad ahí en las Vascongadas, sobre todo, ¿no? Hay que decir que esta pasada semana, bueno, pues el viernes pasado precisamente, pues consiguieron detener las obras del tren de alta velocidad en varios lugares, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya como en Álava. Así, como decíamos, este viernes pasado, activistas contra el tren de alta velocidad y contra otras grandes infraestructuras, pues pararon las obras del TAF en tres lugares, en Ordizia, en Aramayo y Miñano, y también las obras de la autopista Supersur en Bilbao. En Ordizia se encadenaron a la máquina que está haciendo el túnel, un túnel ahí grande, digo yo, entre Ordizia y Beasain, entre Beasain y Ordizia, mientras que en Aramayo y en Bilbao se encadenaron a excavadoras y camiones. Y por otra parte, en Miñano, pues hicieron una sentada ahí en medio de las obras o algo. En fin, que con todo ello, pues consiguieron paralizar durante algunas horas, pues las obras de estas infraestructuras, ¿no? También decir que en todos estos casos, en los cuatro casos, había gente alrededor participando de apoyo a los que se encadenaban, no se subían, no se bajaban de los sitios, con carteles y grandes pancartas que decían: Chiquicio, Agelditu, zula zazue zuen burua, o sea, agujereate la cabeza y desarrollismoaren aurka ekintza zuzena. Hoy izan ziren, hoy pues pankartalen eta kartelaren lema quedó. Y bueno, pues mediante estas acciones directas, decir que bueno, pues la gente que estuvieron ahí en las acciones demostraron o pudieron demostrar que parar el TAF es posible, mediante todo eso sí, mediante la desobediencia colectiva y la movilización popular. El movimiento de oposición no ha dejado de crecer, especialmente en los últimos 2 años, y por eso los promotores de estas infraestructuras prefieren intoxicar con calumnias, pero nunca contestar los argumentos que llevan a oponerse al TAF a la gente, ¿no? Tanto, bueno, pues la gente que andamos por aquí como la gente que se subían a las máquinas y se encadenaban en ellas, ¿no? Dicen también que luchar contra el TAF no es una lucha por defender el paisaje, como a veces tratan de hacernos creer los políticos. Estamos empezando a ver ya las consecuencias ecológicas, económicas y sociales de la crisis energética que está ligada también a la catástrofe financiera en curso y de la cual ya hemos hablado aquí en pasadas ediciones del Salcha Verde, ¿no? Decir que, bueno, pues desde el movimiento antitren de alta velocidad nos informan de que se trata también de cambiar las bases materiales de la sociedad para poder vivir en un entorno de movilidad reducida, respecto al medio ambiente y sin necesidades impuestas por un sistema económico aberrante, dicen. Por ello, es el momento de ir a las obras y pararlas, como se hizo en la Resistencia Gúnea de Urbina o en las marchas a las obras de Urbina, Ordizia y Abadiño. Así, desde los grupos opositores al TAF, pues llaman a participar en próximas marchas a las obras que se van a dar en toda la geografía vasca y, por ejemplo, en las que tendrán lugar el día 29 de noviembre en Zarátamo o el 14 de diciembre en Áraba, ¿no? Y, bueno, seguramente que habrá muchas más manifas y, bueno, pues otro tipo de movilizaciones como las que convocaremos luego. Y bueno, pues a todas ellas llaman a acudir esta peña. Y bueno, pues hablando de actividades, actos y movilizaciones en contra del tren de alta velocidad, pues aquí tenéis una ocasión estupenda para participar en una y además no solamente participar, sino también informaros y conocer el asunto, ¿no? Se trata de que están organizando o han organizado para este fin de semana las segundas jornadas sobre el TAF en Iruña y también durante estas jornadas alertarán sobre el coste del TAF. ¿Cuándo se puede recortar el gasto social? Todo esto dicen en la siguiente noticia. HT Gilditu el Carlana de Nafarroa. Como decíamos, a HT Gelditu el Carlana de Nafarroa ha presentado las segundas jornadas formativas sobre el tren de alta velocidad que van a tener lugar este próximo sábado, día 8 de noviembre, en Iruña, ¿no?, en la Chantrea. Su propósito es claramente fomentar el debate, informando y sensibilizando a la sociedad sobre lo que podría acarrear el TAF, tanto en lo social como en lo económico o también en el medio ambiente, ¿no? Destacan desde HT Galito del Carlana la importancia de hacerlo, debido a que por un lado sus promotores se ocultan información y por otro porque tanto que hablan de la crisis, no es de recibo que vayan a dedicar miles de millones de euros a hacer esta obra, ¿no? O sea, que estamos hablando de ahorrar y ahorrar porque estamos en crisis y mientras tanto van a hacer un cacho obrón para, bueno, quién sabe para qué. El TAP no tiene ninguna utilidad social, solo es el capricho de las élites políticas y económicas. Esto es lo que denunciaban en esa rueda de prensa de la presentación de estas jornadas desde HT Galito del Carlana de Nafarroa. Y además decían que lo que se va a dedicar, o sea, 9.000 millones de euros en Euskal Herria, supone claramente recortes en materia de sanidad, educación, servicios sociales y euskera, claro. Esos 9.000 millones de euros de algún sitio tienen que salir, entonces si se gastan esos en eso, en el TAP, de dónde se van a recortar, ¿eh? Por todo ello, desde HT Crédito del Carlana exigieron que no nos vengan mintiendo con lo de la crisis, que se apeten el cinturón ellos y que el dinero se destine a garantizar necesidades prioritarias, necesidades sociales que tenemos todos los ciudadanos y no, pues es un obrón terrible para ir un poco más rápido. Por todo ello, pues comentaron que para denunciar el coste del proyecto, este coste desmesurado del proyecto, pues convocan este viernes 7 de noviembre a una concentración ante la delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, que está en la calle Yanguas y Miranda de Iruña. Esta concentración será este viernes, como decíamos, en la calle Yanguas y Miranda de Iruña a las 7 de la tarde. Bueno, pues en lo que respecta precisamente a las jornadas, de este sábado, pues decir que serán este sábado que viene en el local de la Uzotegui, en la Chantrea, y comenzarán a las 9:30 de la mañana. Durante la mañana se darán las charlas de Paco Segura, representante de Ecologistas en Acción, que expondrá las consecuencias del TAF, y también de Iñaki Antigüedad, catedrático de Hidrogeología de la UPV, que reflexionará sobre la lucha en contra del macroproyecto, del proyecto del TAF. Tras este debate y alguna pausa, pues habrán invitados que explicarán la situación de las obras del TAF y la oposición al TAF en Castilla y León y también en la zona de Zaragoza. También un miembro de la Asamblea contra el TAF de Euskal Herria hablará sobre la Y vasca y explicará pues todo este asunto, ¿no? Después habrá una parada para comer y después de la comida pues está organizadas unas jornadas, las ponencias de la tarde se centrarán en las problemáticas de Nafarroa. Luis Iriarte disertará sobre la metropolización de Iruñerría, o sea, el que se haya hecho tan metropolitano esa zona de la capital de Nafarroa, ¿no? Mabel Cañada hablará de los modelos de gestión del agua y Alberto Frías sobre las autopistas eléctricas en Lizarraldea. Eso será un poco, en resumen, las jornadas que va a haber este sábado en Iruña, en la Chantrea, en Auzotegui. En lo que respecta al Chasu, a la parte de las jornadas estas de reflexión sobre el tren de alta velocidad que se van a dar en el Chasu, bueno, pues todo ello va a ser este próximo viernes 7 de noviembre y bueno, pues va a ser en el Centro Cultural Llortia a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, pues para que sepáis exactamente, el programa pues es exactamente, o sea, sin resumen ni nada, el siguiente: a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Llortia este viernes 7 de noviembre, pues se va a hablar del corredor navarro de alta velocidad y sus consecuencias, a cargo, sus consecuencias en Sacana, concretamente, a cargo de un miembro de HT Gelitu, el Carlana. Después de esta charla, hacia las 7:30 de la tarde, bueno, pues estará también HT Gelitu, el Carlana, hablando de la Y vasca y dirá, bueno, pues que es un proyecto polémico y contestado. Y finalmente, hacia las 8 de la tarde, bueno, pues una persona de la plataforma en defensa del ferrocarril nos hablará de los contrastes que existen en Castilla y León, la alta velocidad y la desaparición del ferrocarril. Nos hablará de ese tema este viernes que viene, este viernes 7 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Llortia de Altsasu. Así que, como veis, ya tenemos de momento un par de convocatorias, las dos el mismo día. A las 7 de la tarde aquí en Altsasu, pues unas jornadas sobre el tren de alta velocidad. Y en Iruña, creo que a la misma hora, pues una concentración también para denunciar ese gran costo que supone el tren de alta velocidad. Y por lo parte, por su otra parte, el sábado, durante todo el día, en la Chantrea, pues una serie de debates y jornadas para reflexionar sobre esta gran obra y esta, la destrucción que esta gran obra nos trae, ¿no? We'll be right back. pues esta música tétrica nos pasa ya a la sección esta en la que queremos hablar un poco de cómo ahorrar dinero y cómo superar de alguna forma la crisis, ayudando también todo ello, todo junto, a la conservación del medio ambiente. Toma ya. Bien, como decíamos, a mal tiempo económico, buena cara ecológica. Es bueno, pues el eslogan que trata de hablar de que los consumidores pueden ahorrarse miles de euros anuales, bueno, igual, o algunos euros anuales al menos, siendo más eficientes, responsables y ecológicos en su uso de la electricidad, la luz, el agua, la climatización o el transporte. Y bueno, pues hace unas semanas hablábamos aquí de, bueno, pues cómo podíamos usar electrodomésticos más eficientes para intentar ahorrar tanto energía como, bueno, pues eso, efectos dañinos al medio ambiente. Y vamos a hablar también de otros electrodomésticos, ¿no? Otro de los gastos importantes que hay en todos los hogares, que es la iluminación. Como decíamos, otro de los gastos importantes de un hogar convencional, uno de los gastos energéticos importantes es el de la iluminación, que viene a suponer un 18% del total de los gastos energéticos de eso, de un hogar normal y corriente, ¿no? Y así, por ejemplo, una idea, cambiar, por ejemplo, 6 luces convencionales en una habitación. O sea, 6 luces de estas, pues, de toda la vida, de las bombillas, de filamento y tal, por otras de bajo consumo, puede evitar, dicen, pagar entre 21 y 48 euros anuales. O sea, nos reduciría en ese monto, en esos 21 o 48 euros anuales, el recibo de la luz, ¿no? Estas bombillas, en principio, son más caras que las convencionales, ¿no? O sea, que cuesta más comprarlas. A la hora de ir a comprarlas te va a salir más caro. Pero a la larga, su vida útil, que es mucho mayor que las normales, y su menor consumo energético, las hace mucho más económicas y ecológicas a largo plazo, por ejemplo. Y bueno, decir que en la actualidad hay además muchas variedades de precios y de modelos, por lo tanto, todas ellas alguna de ellas se podría pues adaptar a tus necesidades, a tus bombillas, a tus tipos de casquillos, porque hay bastantes tipos de casquillos también. O sea que, bueno, de todas maneras, siempre tendrías posibilidades de adaptar estas bombillas, que son mucho más baratas, y al final acabas ahorrando, pues, los eurillos y manteniendo el medio ambiente, que es lo importante. Sí, señor. Yeah. the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spells. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine, okay? Oh, sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, sunny, what's so true? I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand. Then a rock was formed when you held my hand. Sunny, once so true, I love you. Y bueno, pues después de esos consejos para eso, ahorrar un poco de energía, mantener mejor el medio ambiente y bueno, pues tener también menos facturas que pagar. Después de esos temas que hemos comentado ya, pues vamos a ir acabando el programa de hoy, pasando a la sección de convocatorias, las cositas que tenemos para este fin de semana y para esta semana en la que estamos y que se pueden hacer, ¿no? Todas ellas, claro está, y con la tónica de este programa, pues, pues de reivindicación medioambiental y ecologista. Así, por ejemplo, precisamente mañana miércoles 5 de noviembre y a eso de las 7 y media de la tarde, pues en Iruña, en Bakaenechea, que está en la calle de la Merced, número 18, bajo de Iruña, como decíamos, pues hay una charla tertulia antimilitarista que trata de los ejércitos humanitarios, de los ejércitos humanitarios, y está realizada por la gente del MOC KEM de Iruña, de los grupos antimilitaristas de Iruña. Well, I'm right on time. My dreams to Memphis shine. The music feels so right. I got this wonderful feeling. I'm grooving to a rhythm so fine. También, como hemos dicho pues antes, este viernes 7 de noviembre, el viernes de esta semana, también a las 7 de la tarde y también en Iruña, ante la delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, que está en la calle Yanguas y Miranda de Iruña, pues concentración para denunciar el gasto que se está realizando para la construcción del tren de alta velocidad. Bueno, en Nafarroa todavía no se ha empezado a construir, pero es posible que ya hayan empezado a gastar, ya sabes cómo son. También, como hemos dicho antes, precisamente el mismo día y a la misma hora, este viernes 7 de noviembre a las 7 de la tarde, pero precisamente aquí en Altsasu, en el Centro Cultural Iortia, pues se van a realizar una serie de charlas sobre los impactos del tren de alta velocidad. Esto dentro de la campaña Altavoz de, bueno, pues de reflexión y información sobre esta infraestructura, ¿no? Thank you. viviendo con esta campaña o esta historia de altavoz, esta serie de información sobre el tren de alta velocidad. Ya hemos dicho, este sábado 8 de noviembre a eso de las 9 y media de la tarde, de la mañana, perdón, a partir de las 9 y media de la mañana en Auzotegui, que está en la Chantrea, en la calle Charre Anaz de Iruña, de la Chantrea, pues empiezan las segundas jornadas formativas sobre la alta velocidad, altavoz. Ahí están pues todos los temas de información y reflexión sobre el tren de alta velocidad que hemos comentado al principio, ¿no? Y bueno, pues finalmente, para acabar estas convocatorias para esta semana, decir que este sábado 8 de noviembre en Macaicu está previsto la realización de un concierto musical, claro, dentro de la gira del Galdi Rock, esta gira de conciertos musicales que está realizando HT Gelito del Carlana de Sacana, pues eso, pues para reivindicar pues que no se realiza el tren de alta velocidad y para pasárselo bien, claro está. Y bueno, pues realmente no tengo ni la hora ni los grupos que van a tocar, pero bueno, que sepáis que este sábado se prevé que se realice un concierto en Macaicu. Y bueno, que ya van siendo las 8 de la tarde, así que ya se va acabando este programa, este Salsa Verde de hoy, 4 de noviembre. Y bueno, pues lo de siempre, si por lo que sea has llegado tarde y has empezado a escucharme hace un momento, pues que eso, que mañana al mediodía, a las 12 del mediodía, también se vuelve a repetir este programa. También se vuelve a repetir hacia el domingo, este domingo que viene, hacia también las 12 del mediodía. Y bueno, pues en fin, que también hasta incluso desde www.sindominio.net/garrasi, desde ese sitio web, también puedes conseguir estos programas, que los grabo y los subo a internet en, bueno, pues en un par de días, sí. Y sin más, voy a ir despidiéndome hasta, yo qué sé, la semana que viene, con un poco de suerte. Y bueno, pues que os vaya bien y esas cosas, que os vaya bonito, que no paséis mucho frío. Y os dejo con una canción de Rosendo, un nuevo que se titula Es Natural, precisamente. Venga, hasta el martes que viene o hasta cuando nos escuchemos. ¡Hala! ¡Aur! Traigo la sana intención de practicar generoso el presente. No es preciso mirar atrás, porque el pasado me resulta evidente. Queda lo mejor por llegar, he desechado la interrogación. Es natural. Nací sin ambición para decir que no lo entiende. Nada que olvidar, nada que repetir para decir que no lo entiende. No se aguanta el vigor y me escaqueo de vez en cuando. Esconderse de algo, nada se me cuadra pensar que cuando entonces solo era ficción.